Imagínate si tuviera cola. Seguimos en esta linda noche. Y si fuera mujer sería, tendría como 8 chicos ya hasta ahora. Más o menos. ¡Ya! ¡Hola! El caballito más. Y ahora sí que bailamos cuarteto. Bien. Puedo alcanzar corriendo y corriendo, porque quiero vivir a tu lado queriendo y queriendo. Este río que llevo en la sangre apura mis pasos. Me imagino tenerte atrapada de nuevo en mis brazos, porque soy como un pobre salvaje robando tu cuerpo. Los dos cabalgando con furia la tierra y el cielo. Esas ganas de ser indomable rompiendo barreras. Nuestra historia de amor es común en la paz y en la guerra. Y soy un potro que rompe sus riendas cuando quiera cansar y vibrar otra vez con su hembra. Y soy un potro por ti disfrutado, porque quiero vivir simplemente y hacerlo a tu lado. Quiero hacerlo a tu lado. Corriendo y corriendo, porque quiero vivir a tu lado queriendo. Este río que llevo en la sangre apura mis pasos. Me imagino tenerte atrapada de nuevo en mis brazos, porque soy como un hombre salvaje rondando tu cuerpo de dolor. Dos cabalgando con furia la tierra y el cielo, con las ganas de ser innovador, rompiendo barreras. Esta historia de amor es común en la paz y en la guerra. Y soy un potro que rompe sus riendas cuando quiera alcanzar y vibrar otra vez con su Un potro por ti desbocado, porque quiero vivir simplemente y hacerlo a tu lado. Ay, quiero hacerlo a tu lado, mi amor. Soy un potro que rompe sus riendas y vibrar otra vez con su hembra. Y soy un potro por ti desbocado, porque quiero vivir simplemente y hacerlo a tu lado. Ay, quiero hacerlo a tu lado. Eso. Bueno, qué manera de ver potros. Gracias. Gracias de corazón, la verdad. Gracias por la buena onda. La estamos, por lo menos la estamos pasando.